Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, dos historias, Dick Dick y El Gorrión. En esta noche, y en nuestro primer programa del año 2000, celebrada la entrada en el siglo XXI, en el tercer milenio, les ofreceremos unas historias distintas a las habituales. Otros miedos. Somos muchas especies de seres vivos las que habitamos nuestro planeta. Y también a nuestro planeta debemos considerarlo un ser vivo. Un ser vivo que nació hace muchos, muchos millones de años, y que sigue creciendo, y que morirá dentro de muchos, muchos millones de años. Y como ser vivo, palpita. Y algunas veces, cuando palpita fuerte, muy fuerte, impelido por su propia naturaleza, nos hace daño a los que en él estamos. Erupciones, terremotos, maremotos, es ni más ni menos la realidad, una temida realidad, algo que nos aterroriza, nos angustia, nos da miedo, mucho miedo. Ante tales catástrofes, catástrofes naturales, lo único que nos queda es unirnos. De eso trata una de las dos historias que les ofreceremos a continuación. Su título, El Gorrión. Se emitió el 14 de junio del año pasado, pero solo por onda media, por lo que muchos de ustedes no la escucharon y nos han pedido que volviéramos a emitirla. Creemos que esta noche es la noche más adecuada para hacerlo, porque a principios de año, cuando todos estamos cargados de muchas y buenas intenciones cara al futuro, es recomendable reflexionar sobre ciertas cosas. Les pido, les ruego que vivan la historia del gorrión muy intensamente. Puede ser en cualquier momento y en cualquier parte la de cualquiera. Porque vivimos en un planeta que también vive. Y viviendo la historia, estoy seguro, intentaremos vivir más unidos, todos y por todos, sin odiar al planeta que habitamos. Él no tiene la culpa. Él es así. A mí me gustaría, y seguro que a ustedes también, que todos acabáramos pensando, actuando como el gorrión. Y también les pido, les ruego, que vivan con igual intensidad la historia que la precede, titulada Dick Dick, dramáticamente real. Esta noche no les reto a que se queden a oscuras o a la luz de la llama de una vela. Sí, repito, les pido que vivan las historias, no con el corazón en un puño, aunque en un puño lo tendrán, y sí con el corazón en la mano. Dick Dick. Hacía un racimo de brutales soles y lunas que Dick Dick no reía. Puede que lo que es reír no lo hubiera hecho nunca. Sí que había llorado. Pero el niño somalí estaba tan seco, tanto como la seca tierra por la que erraba. Ni con lágrimas podía calmar la sed. Era un desierto que vagaba por desiertos. Lo único que sabía era que se llamaba Dick Dick, porque así lo había llamado su abuelo antes de morir. Su huesuda mano quiso acariciar a Dick Dick, pero no tuvo fuerzas ni para levantarla del polvoriento suelo. Se le desorbitaron los ojos, llenos de pegajosas moscas, y entre sus labios agrietados, abierta la boca, asomó una lengua apergaminada. Moría un muerto. Pero Dick Dick, desnutrido, deshidratado, no se aterró. Así había muerto su padre, también su madre y sus hermanos, como otros, de día, de noche, a su alrededor. De cólera, disentería, difteria, tétanos, tuberculosis, malaria cerebral y puede que también horrorizados de sí mismos. Los cadáveres no se enterraban, se abandonaban. En suelos pedregosos, entre matorrales, bajo arbustos achaparrados. Los vivos, o los aún vivos, apenas podían con su cuerpo, menos con los de los muertos. Era el cuerno de África, como de rinoceronte agonizante, no solo por la sequía, también por las luchas tribales, la guerra civil, un infierno. Desde que naciera, las únicas sensaciones de Dick Dick eran de hambre, sed, dolor. Y hasta entre los pechos de su madre había sentido la soledad. Puede que ella lo hubiera querido, pero se murió sin decírselo. Dick Dick creía que el mundo era así, que no era otra cosa la vida que sufrir, padecer. Para su abuelo era un Dick Dick, igual que uno de esos pequeños antílopes somalíes que, como mucho, alcanzan el tamaño de una liebre grande. Pero, en realidad, no era ni un Dick Dick. Era un cuerpo deformado, raquítico, llagado, de abdomen grotescamente hinchado, de enorme cabeza. Piel negra, de surcos, cubriendo sus huesos. Cuerpo castigado con cimbrantes varas cuando intentaba coger. Cuerpo pisoteado, cubierto por malolientes harapos, sin tucul en la que refugiarse. Cuerpo herido por la miseria, la indiferencia, el odio, la insolidaridad. Pero en un atardecer rió y fue feliz, aunque no tuvo conciencia de que lo era. Uno de aquellos espectrales hombres, en un terreno arenoso sembrado de cadáveres, se murió antes de comer el arroz que había logrado en dantesca pugna con otros. El arroz, caído de las esqueléticas manos, quedó desparramado por la arena. Y Dick Dick, en pelea con otros, también Dick Dick como él, pudo reunir un puñado de arroz, grano a grano, por cada grano, una patada o una mordedura, arañazos, puñetazos. Pero Dick Dick, no orgulloso, sino contento, logró su puñado de arroz. Y llevándoselo a la boca, rió. No pudo tragarlo, pero se murió convulsionado por la risa. De sus labios, otro Dick Dick recogería algunos granos de arroz y anochecería en el infierno con más Dick Dick muertos, y otros naciendo, si podían. El gorrión. Si preguntas por mí, hazlo por el gorrión. Recuérdalo, porque todos me llaman el gorrión y solo unos cuantos saben mi nombre. Mateo. Pero también a ellos, si les preguntas por Mateo, les embarullarás el cerebro, por lo que no te extrañe que, desconcertados, te acaben preguntando, arrugada la frente, arqueando una ceja y con los labios en una curvatura de interrogante sonrisa, ¡Mateo! Mateo. Mateo. ¡Ay, ay, ay! Mateo, el gorrión. Y es que desde hace años soy el gorrión. Solo el gorrión. Por lo que si alguien se dirige a mí preguntándome si soy Mateo, hasta yo mismo tengo que pensarlo. Figúrate lo asumido que tengo ser el gorrión. Y me gusta mucho que me llamen el gorrión. ¿Por qué? Porque siempre que oigo llamarme así, me recuerda cómo me abrazó una médica en cuanto uno de los tripulantes de un helicóptero de salvamento logró subirme a bordo, estrechándome como me apretaba, me refugió en su pecho y acunándome dichosa, me susurró. Debió repetirlo muchas veces, con la voz quebrada por la emoción, pero no sé por qué me quedé dormido. Profunda, felizmente dormido. Más al calor de su cariño que al calor de su cuerpo. Pese a que las hélices del helicóptero hacían mucho ruido, pero pronto dejé de oírlas. Solo me llegaba su suave, tierno y entrañable susurro. Era como si lo que me susurraba fuera una canción de cuna. Una canción de cuna igual a las que mamá cantaba a mi hermana. Mi hermana Blanca era mucho más pequeña que yo, que la llevaba 4 años, y también más pequeña que mi hermano Miguel, que tenía 2 años menos que yo, y yo acababa de cumplir los 6. Y así, protegido contra todo por la médica, sus labios besaron mis embarradas mejillas, dejando el helicóptero de estar suspendido en el aire. Elevándose rápido, se fue quedando lejos, allá abajo, en un mar de lodo, el árbol al que había logrado subir. Lejos, muy lejos. Tan lejos como la pesadilla que creí tener, hasta que, asustado, ¿qué digo? Aterrado, fui consciente de lo que vivía. No lo vivía en una pesadilla, que no lo soñaba en un mal sueño, que lo vivía de verdad, y en una sobrecogedora oscuridad, la de una noche negra, de alas de cuervo, muy negra. Pero aún más espantoso que la noche fue el día, porque ya al alba, con su pálida luz, descubrí la horrorosa realidad en la que me encontraba. Y solo. El abuelo había dicho... Lloverá. Sí, Mateo, lloverá. Y mucho. Mucho. Pero el abuelo eso lo decía en muchas ocasiones. Y es que en el valle lo raro es que no lloviera. Lloverá, repetía el abuelo muy seguro. Y siempre acertaba. Lo decía cuando le dolía el juanete que tenía en el dedo más pequeño del pie derecho. Era cuando cojeaba. Cojeaba apretando los dientes, rugiendo palabras o escupiéndolas o masticándolas, frunciendo las cejas. También lo decía cuando las vacas, dejando de pastar, mugiendo, se tumbaban en el prado. Las vacas no se equivocan. Oh, ya, los hay que dicen que tienen poca sesera, que son tontas. Tontas. ¿Qué saben ellos de las vacas? Son muy listas, Mateo. Te lo digo yo. Y yo soy tu abuelo. Le creía. Porque cuando las vacas se tumbaban, acababa lloviendo. Y también lo decía cuando el cielo se llenaba de nubes largas, deshilachadas, que según él eran las colas de los caballos salvajes de las praderas del cielo. Praderas azules. Porque en las hierbas, en las praderas del cielo, no son verdes, son azules. Al poco tiempo, tras desdibujarse los cielos, aparecían otras nubes algodonosas que se ennegrecían más y más al irse apretujando. Y llovía. El abuelo aquella tarde fue a buscarme al río que cruzaba el valle, no lejos de casa, donde me afanaba en pescar a mano alguna anguila. Sí, a mano. Algo que no era raro que lograse, cuestión de paciencia. Y yo para pescar la tenía, solo para pescar. El abuelo se llegó cojeando bastante hasta el borde de la orilla. Y tras resoplar dolorido, el juanete le estaba martirizando. Me pidió que regresara con él a casa. Añadió inquieto, agitando su mano libre, la izquierda, porque la derecha apretaba el puño del bastón, apurándome así a salir del río. Cosa que hice mohino. Y es que volvería a casa con las manos vacías. Mejor no pescar, ser pescado. Y lo dijo mientras, contrariado, me calzaba con una lentitud exasperante. Pero supo aguantarse, esperar resignadamente, comprendiendo que no me hacía ninguna gracia el dejar de pescar, siendo mi indolente actitud una forma de manifestar mi protesta. Pero al dejar el río y los frondosos árboles que lo cobijaban, cruzando un prado, supe el porqué de que mi abuelo me apremiase en volver a casa. Y también el porqué de decirme que mejor no pescar que ser pescado. Posiblemente un refrán de su invención. Por el cielo, devorando las cumbres de las montañas, avanzaba una enorme masa negruzca de nubes bajas, toda una amenazadora capa que debía extenderse a lo largo de muchos kilómetros. ¿Yo era abuelo? Le pregunté. Aunque dado lo que cojeaba, ya sabía cuál sería su respuesta. Lloverá. Y lloverá mucho, Mateo. Las vacas que habían estado pastando no me pudieron confirmar lo presagiado por el abuelo. Papá no las dejó tumbarse. Las encerraba en el establo y también encerró en los corrales a las gallinas, a los conejos y a los patos, como si aullaran cerca los lobos. Truco, el perro, ladrando, corrió a nuestro encuentro. Pero al igual que a nosotros, un fuerte y repentino viento frío le sorprendió, dándole como un tortazo en el morro, por lo que retrocedió gimiendo, con el rabo entre las piernas, asustado. El viento al abuelo, empujándole traicioneramente por la espalda, casi lo hace irse a tierra y a mí elevarme como una cometa. Y una cometa hubiera sido de no agarrarme, papá. ¡Quieto! Cuando desorbitado, creí que iba a emprender un torpe vuelo hacia un inquietante cielo negro, muy negro. Dijo la abuela cuando entramos en casa, trancando papá la puerta. Y también trancando las contraventanas, como hacía en los inviernos. Pero no era invierno, y sí primavera, aunque tampoco tenía que ser de noche, y ya lo era. Y llovió. Y siguió lloviendo, lloviendo mucho, mientras mamá hacía carantoñas a Blanca. Miguel retozaba con truco. La abuela hacía la cena. ¡Qué bien olían sus tortas de maíz! El abuelo contemplaba las llamas del fogón. Papá iba de una ventana a otra, pegando la oreja a los cristales, atento a cualquier ruido extraño, oyendo como gruesas gotas de lluvia, catapultadas por el feroz viento mordedor, se aplastaban contra las maderas de las contraventanas. Y yo hacía que dibujaba monigotes, pero lo que hacía era mirarles a todos con el rabillo del ojo. Y llovió más, y mucho más. Y más llovió mientras cenábamos, porque en silencio. Y cuando nos acostamos, seguía lloviendo más y más. Miguel y yo, en la misma cama, con truco en medio de los dos. Y los dos nos apretábamos a él, porque aunque no hacía frío, teníamos frío. Y a mi hermano hasta le castañeteaban los dientes. Los dientes de leche. Pobre, pensé, se le van a romper. Y seguía lloviendo cuando, calentado por truco, me dormí, preguntándome qué significaba aquella palabra que murmuró el abuelo mientras removía los lechos del fogón. Diluvio. Diluvio. ¡Cállese, padre! Perdone, padre, pero los niños pueden... Bien, me callo. ¿Los niños pueden...? ¿Qué? ¿Qué iba a decir papá? Diluvio tenía que significar algo malo, muy malo, porque papá nunca había pedido al abuelo que se callara. Diluvio podía asustarnos. Eso es, sí, pensé lo que iba a decir papá. Y me dormí también, preguntándome por qué ni papá ni el abuelo se acostaban. ¿Y por qué mamá, aunque estaba en la cama con Blanca a su lado, tampoco dormía? ¿Y si Miguel, abrazado a truco? ¿Y si la abuela, que solo dijo cuando papá se disponía a ir al establo? ¡No salgas, hijo! ¡No salgas! No sé. Nunca sabré cuánto tiempo estuve durmiendo. A mí me pareció que mucho, porque al despertar ya había soñado mucho. Cosas raras. Había despertado sobresaltado. ¿Por qué? Por el silencio. Silencio. Un gran silencio, agobiante, solo roto por el chisporroteo de los leños, o el del pabilo de alguna vela, porque habían encendido varias, y a la luz de la llama de las velas, los rostros de papá y del abuelo eran espectrales. Se miraban clavándose los ojos, expectantes. No llovía. Y el viento, y los truenos, y los rayos. Silencio. Solo silencio. Y no llovía. Pero el agua había entrado en casa. Levantaba un palmo del suelo. Esto me dejó atónito, entre aterrado y fascinado. Pensé, y lo recuerdo bien, una tontería que me hizo reír y mirarme asombrados papá y el abuelo. Pensé que tal vez pudiera pescar a mano alguna anguila dentro de casa. Pero, ¿por qué ni papá ni el abuelo se alegraban de que hubiera cesado de llover? Tan tensos, tan graves y tan asustados. Sé que lo estaban. Bastaba con clavar los ojos en los de ellos, tal como ellos se los clavaban entre sí. Que Dios nos proteja. ¡El diluvio! Fue cuando de repente llovió tanto que parecía que estuviéramos bajo una catarata. Toda la casa se estremeció, sacudida por algo, como por un temblor de tierra, levantándose un oleaje en el agua que cubría el suelo, como si la casa fuera un barco que zozobrase. Y lo que ocurrió en unos segundos eternos, porque también los segundos pueden ser eternos. Truco, despavorido, de la cama saltó a una mesa, tirando la vela que había en ella, aullando que escalofriaba oírlo. Papá, mudo, y el abuelo, y también mamá, y mi hermano, y yo. Solo Blanca lloraba desesperadamente. Mamá, apretándola con una mano contra su pecho, con la otra nos gesticulaba a Miguel y a mí, agitándola mucho, indicándonos que fuéramos con ella. Y gritó como nunca había gritado. A la abuela, petrificada, el abuelo intentaba sacarla de la cama. Pero por más que tiraba de ella, no podía lograrlo. Y papá, mientras un fragor bestial nos ensordecía, de espaldas contra una pared, parecía intentar que no se derrumbara, poniendo en el empeño todas sus fuerzas. Aún recuerdo su rostro enrojecido, muy apretado, y las venas abultadas de su cuello. Pero no solo aquella pared, sino todas, y hasta el techo y el suelo, crujieron, rechinaron, chirriaron, y tras resquebrajarse la casa, saltando la puerta y las ventanas. Cuando iba a agarrarme a mamá, produciéndose un gran estruendo, nos tragó una gigantesca ola que era como un gigantesco rodillo de troncos de árboles, rocas, agua y barro. La ola nos arrastró, separándonos a unos de otros, hundiéndonos en ella. Me arrastró y me arrastró. Aún creí oír a mamá y sentir la mano de Miguel apretando la mía y gritar al abuelo. ¡El diluvio! Y a mi padre también gritar. ¡No! Y a mi hermana gritar más y más espantosamente. Hasta que brutalmente fue como si me hubiera roto. Choqué con algo. Algo que me enredó y a lo que me agarré fuerte, estirando el cuello hasta sacar la cabeza del agua, del lodo, abriendo mucho la boca, rugiendo, aspirando hondo. Me estaba asfixiando. Era un árbol. No sabía si de los que estaban a la orilla del río. ¡Qué ironía! El río. Porque la noche era negra. Nada veía. Estaba sumido en la oscuridad, como si me hubiera quedado ciego. Creo que por estar desesperado, pese a lo resbaladizo del tronco cubierto de barro, logré trepar hasta alcanzar las ramas más altas. Ramas a las que me aferré bamboleado por el viento y grité a los míos, a los míos. Pero solo me oía a mí mismo y el horrible fragor de las aguas enlodadas, el siniestro ulular del viento. Les llamé y les llamé. Ninguno respondía. Hasta que me habría quedado mudo. No me salió ni un hilo de voz. Y solo pude llorar. Llorar. Y seguir llorando cuando dejó de llover. Al amainarse el viento. Al dejar de bramar las aguas. Fue al alba. Y con el alba se alejaron las nubes, todas. Las primeras claridades, débiles, pálidas, me hicieron saber dónde estaba. Y me alegré, sí, me alegré, porque creí estar en una pesadilla. Aquello no era más que un mal sueño. En cuanto despertase, pero mi alegría duró poco, porque la sangre que tenía en las manos, en las rodillas, en los pies, por todo el cuerpo, era real. Demasiado real para ser de una pesadilla. Sangre emparrada. Y tenía muchos dolores. Y en la frente, por una brecha, aún afloraba la sangre. Y el valle. El valle, el del río de aguas transparentes, cantarinas, el de los bosques frondosos trepando hasta las cumbres, el de los prados de hierbas bailarinas, el río de las hadas, los bosques de los duendes, los prados de los gigantes, el valle de las margaritas y de los pájaros sobrevolado por las águilas, cruzado por los ciervos. El valle en el que en el invierno hasta se aventuraban los lobos. El valle verde de las primaveras. El valle cegador de los veranos. El valle de las nieblas en los otoños. El valle blanco de los inviernos. El valle, mi valle, en el que pescaba, en el que corría. ¿Dónde estaba? El valle había desaparecido bajo un mar de barro, siniestro. Sobresalían de entre las aguas enlodadas algunos árboles, lejos unos de otros. Pensé ilusionado que en aquellos árboles distantes podían estar los míos. Escuché atento, pero ninguno gritó. ¡Mateo! Yo ronco. No podía gritar. Puede que a ellos les pasara lo mismo. Que también tuvieran barro en la boca, como yo lo tenía. Que aunque ya había escupido mucho, aún quedaba más. Siempre quedaba más. Tal vez porque mi estómago estuviera lleno de barro. Mi saliva era tan pastosa como el lodo. Y sabía mal. Como mal olía mi aliento y aquel tétrico mar amarronado, devastador. Y así la mañana. El sol, aún en su cenit, no calentó mi cuerpo, que temblaba y temblaba, más de miedo que de frío. El miedo que me producía el estar solo en medio de aquel tenebroso mar turbio, agitado, que algunas veces pretendía apresarme, volver a hundirme en él, saltando hasta las ramas en las que me había refugiado. Miedo, miedo a que el mar me engullera. Miedo a que las ramas en las que me había refugiado se rompieran. Miedo, más miedo. Pero sobre todo miedo a estar solo. Solo y para siempre. Ni un pájaro. Solo, pero aún confiando en oír. ¡Mateo! Deseaba tanto oírles. Volver a jugar con Miguel. Y él y yo hacerle alguna gracia a Blanca. Correr con truco hacia el río. Pescar muchas anguilas para el abuelo. Al abuelo le gustaban mucho las anguilas. Guardar el ganado con papá y comerme las tortas de maíz de la abuela. Y que mamá, durmiéndose Blanca en sus brazos, nos contara un cuento. Mamá, maestra, sabía muchos cuentos. La escuela. Llegaría tarde a la escuela. Pero, ¿acaso deliraba? A la escuela se la había tragado el mar de lodo. Y al pueblo, todo se lo había tragado aquel maldito mar. Y yo quería ir de la mano de mamá a la escuela. Aprender palabras, pero no diluvio. Esa no me gustaba, no me gustaría nunca, nunca. Letras, números, dibujar monigotes, jugar y volver a casa de la mano de mamá y ver hormigas y gusanos y mariposas y ardillas y liebres y ver mi casa y el pueblo y a todos los del pueblo. También, sí, también a Paco, un chico grandón, el que en cuanto podía nos daba coscorrones a los pequeños. Lo que no quería era ver a nadie. No ver más que aquel mar tenebroso. No verlo más. Nunca más. Tenía razón el abuelo. El diluvio era algo malo. Muy malo. Y con la boca seca me esforcé en llamar a los míos. Me esforcé mucho. Pero seguía sin salirme apenas la voz. Y atento. Atento al menor ruido que no fuera el de las aguas pastosas, aunque solo fuera el de una hoja, y con los ojos bien abiertos. Y así, segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora, con una oquedad en el estómago, un dolor en un pie o en una mano, y hacia el delirio. ¡Mateo! ¡Mateo! Les respondía como podía, pero no volvía a oírles. ¿Dónde estaban? Me llamaban encaramados en otros árboles. Lo hacían desde lo alto de las montañas que rodeaban el odiado mar. ¿Desde más lejos? ¿Desde una nube? No, no, porque no había nubes. O solo papá y mamá, el abuelo, la abuela, mi hermano y mi hermana estaban dentro de mi cabeza. Lloré sin lágrimas, porque ya ni lágrimas tenía, pero lloré, negándome a reconocer la situación en la que me encontraba, pretendiendo huir de la realidad, buscando refugio en los sueños, si es que podía soñar. Soñar. Poder cerrar los ojos sin que te dolieran los párpados. Y volar. Volar alto. Volar muy alto. Dejando allá abajo el mar de lodo. Abajo. Abajo. Hasta que no pudiera verlo. Y seguir volando. El mar casi se apoderó de mí. Estuve a punto de caerme del árbol. Por unos instantes me había quedado dormido. Me aterró el solo pensar que me arrastrara, que me tragaran aquellas sucias, pastosas, siniestras aguas. Había algo que desde hacía unas horas me negaba a reconocer. Que en el mar no viera flotar más que restos de casas, o de cosas que hay en las casas, o en los establos, o en cualquier parte, y árboles. Las aguas arrastraban también cadáveres, y no solo de vacas, gallinas, ovejas. Pero no aceptaba aquella realidad. Me decía: no podía cerrar los ojos. Me dormiría, caería del árbol. Pero sí podía cerrar mi mente, no aceptar lo que veía. Pero por mucho que lo intentaba, sabía lo que también arrastraban las aguas. Lo sabía, y aunque lo negase, me aterraba. Una de las ramas en la que estaba crujió, y sentí que iba a desgajarse. Me agarré a otra en el preciso instante en que la rama se rompió, acabando por ser arrastrada por las aguas, como todo lo que caía en ellas, sumándose a cuanto habían arrollado a su paso. La otra rama soportaría mi peso. ¿Y hasta cuánto podría estar en ella? Si me dormía y mis fuerzas iban debilitando, llegaría la noche, y en la noche, tal vez, o al día siguiente, estaba perdido. Y de nuevo horrorizado, volví a llamar a los míos, pero no oí. ¡Mateo! ¡Mateo! Y asustado, muy asustado, gimoteé, imploré, supliqué. Fue cuando en la rama descubrí un nido. Un nido. Podía no estar solo, pero no oía a ningún pájaro ni a ninguna cría. Puede que necesitaran ayuda. Tal vez pudiera salvar a unos pajarillos. Ilusionado por tal idea, me deslicé cuanto pude por la rama. Estiré el brazo y cogí con cuidado, con mucho cuidado, el nido. Pero estaba vacío. Vacío. Por eso no oía piar a ninguna cría. Por eso no se acercaba ningún pájaro a él. ¿Y dónde estaban los pájaros? ¿Y las águilas? ¿O los milanos? ¿Y los cuervos? Todos. Todos se habían ido al desaparecer el valle. Estarían allá, más lejos, en las montañas que rodeaban el mar, sobrevolándolas, y por ellas correteando los rebecos, las cabras, los corzos, las ovejas y las vacas. También truco. Y en las montañas también estarían los míos buscándome. Pero no me oían. Tendría que gritar, gritar mucho. Y no podía. Pero aquellos cuerpos que se llevaban las aguas, no, solo eran cosas. Ruedas, vigas, puertas, azadones. Solo eran cosas, solo cosas, solo eso. Dejé el nido entre unas pequeñas ramas. No quería que se lo llevaran las aguas. No, no. Aquel nido, aunque vacío, no. Podían volver a él. O podía servir a otros pájaros. El nido era una casa. Y tal vez, si me hiciera pequeño, muy pequeño, podría buscar cobijo en él. Hasta que los míos vinieran a buscarme. Me imaginé a papá y a mamá y al abuelo y a la abuela, y a Miguel y a Blanca, con alas, revoloteando a mi alrededor. Y yo, piando alegre, feliz. Pero me llegó lejano un ruido extraño. Escuché muy atento. No procedía del mar, ni de los otros árboles, ni de las montañas. Miré hacia el cielo y allá arriba, como una libélula gigante, un helicóptero, como los que había visto en la tele, sobrevolaba el mar. Dejé de estar sentado, me incorporé dolorido. Quedé de pie como pude, aunque tambaleándome, y con una mano, mientras con la otra me agarraba fuertemente al tronco del árbol, les hice señas, agitándola mucho y gritando. Pero mis gritos solo podía oírlos yo. No me habían visto. Se iban. Volvería a quedar solo y para siempre. No, el helicóptero daba la vuelta. Volvía hacia mí. Les hice más señas. Tenían que verme. Estoy aquí, aquí, en el árbol. El helicóptero quedó suspendido en el aire sobre mí. Asomaban varias cabezas por la puerta de proa, con cascos blancos. ¡Me habían visto! Y todo fue muy rápido, muy rápido. Lanzaron un cable y uno de los tripulantes, con su casco blanco, un traje del color de las guindas, bolsas amarillas y un montón de cosas más, cinturones, arnés, tubos, descendió por él velozmente. Descendió hasta alcanzarme. Me sonrió y solo dijo: tranquilo, chico, tranquilo. Déjame hacer a mí. Será como volar. Agárrate fuerte a mí. Y me agarré a él con todas mis fuerzas, mientras tras colocarme unas cintas, me rodeó poderosamente con un brazo. ¡Arriba! Hizo un gesto y la grúa de rescate del helicóptero comenzó a recoger el cable y a nosotros con él. ¡A volar, chico! Ser abrazado por la médica y oír: ¡estás a salvo, gorrioncillo! ¡Estás a salvo, gorrioncillo! ¡Pequeño gorrioncillo! ¡Te hemos rescatado! ¡Estás a salvo! Aunque penosamente abrí los ojos. ¿Sabes quién soy? Asentí con la cabeza. Me llamo Esther. Y estás a salvo. En un hospital. Gorrioncillo. La miré extrañado. ¿Por qué te llamo así? Es que cuando te vi encaramado en aquel árbol, me pareciste un gorrioncillo. Un gorrioncillo asustado. Sonreí, pero pronto dejé de hacerlo. Incorporándome de un salto, le pregunté por los míos. Ella solo pudo repetir: gorrioncillo. Mi gorrioncillo. Sus ojos con lágrimas se enrojecieron. Se mordió los labios. Se mordió mucho los labios. Y no hizo falta que me dijera nada, porque, aunque yo era pequeño, supe cuál era la respuesta. Y el gorrión se quedó triste, muy triste. Y desde entonces me llaman el Gorrión. Aquí y allá, en cualquier parte del mundo. Porque en cualquier parte del mundo puedo estar en una catástrofe, en una guerra. Así que ya lo sabes. Si preguntas por mí, hazlo por el Gorrión. No preguntes por Mateo. Pregunta por el Gorrión, médico de una ONG. Te dirán dónde estoy colaborando para que no haya gorriones tristes. Y sí, gorriones alegres y libres. Este programa está dedicado a los miembros de todas las ONGs, organizaciones no gubernamentales. A todos, gracias por intentar, en cualquier parte del mundo, que no haya más gorriones tristes. Han escuchado ustedes, dentro de la serie, historias. Dick Dick y el Gorrión. Estos capítulos han sido interpretados por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz, Lourdes Guerras, Luis Alonso Carrasco, Arturo Martín, José Antonio Ramírez, Natalia García, Maribel Sánchez Tearo y Alejandro Pérez. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multero y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans. Thank you.